En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella, el beso encierra armonía, sentido y valor. La española, olé, cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso en España lo lleva, ay, la hembra muy dentro del alma. Le puede hacer estar en la mano o puede darle un besito de hermano, y así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. La española no se lo dan a cualquiera, que la mexicana no se lo dan a cualquiera, como venga la cubiche no se lo dan a cualquiera. Ay, qué rica candela no se lo dan a cualquiera, así la colombiana no se lo dan a cualquiera. La española no se lo dan a cualquiera. Eso. Que la mexicana como venga la chilena, ay, qué rica candela, así la colombiana no se lo da. La española.